Pues hoy vamos a comenzar, como sabéis, siempre leyéndoos un texto, pero el texto que os vamos a leer hoy pues lo hemos sacado esta semana de un periódico que rula por aquí, por Valencia, y que lo ha escrito su directora, que se llama María Consuelo Reina, y ahí va, lo titula Ya era hora. Los pseudointelectuales de la Modernor protegen a los ocupas. La calle está decididamente contra ellos. Esto lo habrá sacado de doña María Consuela de alguna encuesta. El profesor de Miguel, ayer ante el Senado, dijo que es una aberración que desde movimientos de izquierda se enaltezca a los ocupas, pretendiendo presentarlos como un movimiento intelectual y pacifista. No especifica bien si es profesor de matemáticas o de inglés o de francés. Continúa. El movimiento intelectual y pacifista, como decía. No lo son. No son pacifistas. No son intelectuales. Son violentos. Decir lo contrario es pretender vender una inversión de valores. Así de claro. Y eso es lo que la izquierda española, con ceguera total, ha intentado vender en los últimos años. Inversión de valores. Y a continuación, Amantes del Ruido va a cambiar al Cometa Las Ricas, porque vais a oír cómo mezcla miles de ingredientes en un artículo. Allá va. Era progresista tomar droga, un porro no hace daño, y despenalizaron la tenencia de droga para consumo. Hoy tenemos el mayor número de drogadictos de toda Europa. Era progresista mantener relaciones sexuales con el primero o con la primera que se pusiera por delante. Aquí se ocurre el tema del sexismo. Tenemos el mayor número de enfermos de SIDA de Europa. Era progresista fomentar la objeción de conciencia. Tenemos un movimiento de insumisión que Europa mira con estupor. Era progresista fomentar la movida, la ruta del bacalao. Ahora no sabemos cómo acabar con ello, cómo sacar a los jóvenes de la cultura del cubalitro, o sea, de las borracheras, hablando claro y raso. En la ruta del bacalao, doña María Consuelo Reina ha estado mucho y sabe que toda la gente está bebiendo cubalitros. Y ahora lo último, parece ser lo de moda, lo más in. Es la exaltación de los ocupas. Tenemos el movimiento callejero más violento de Europa. Asómense a las ventanas y vean. Y acaba diciendo, ¿cuál será la próxima? Pues con este texto de doña María Consuelo Reina, como decíamos, hemos empezado Amantes del Ruido, un texto que nos hemos cuestionado mucho si leerlo o no por eso, ¿no? Por hacerle publicidad o sacar lo mismo que saca en el periódico, pero creemos pues que la gente pues habrá oído todo pues el rollo este que me de la tía esta que está raya. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido cohetas, quema un petardo, dispara un cañón. Y nada, comentaros lo de siempre, que estamos por aquí todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes en reposición, un cacho entre las 2 y las 3. La mente primera, dale, que explote el motor. Y recordad que esto lo sintonizáis poniendo la radio en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y que tenéis un teléfono, un número de teléfono que es el 391-5721 para poder decir lo que queráis. Y si sabéis, pues se está celebrando algo así como 15 años de esta radio. Y aquí en Amantes hoy pues nos ha dado el punto y lo que vamos a hacer es pues a modo de pues algo así como no remember, pero bueno, pues vamos a poner cosas que se han estado pasando aquí en el programa. Han estado pasando, solo tenemos grabadas pues del último año, así que todo lo que va a salir a partir de ahora son cosas que han pasado pues en este último año. Que estamos más tiempo por aquí, pero como no estábamos en reposición, pues no lo teníamos grabado. Así que os vamos a dejar con cosas de Amantes del Ruido. O algo así. En 1996, veteranos de un grupo punk se volvían a juntar. Eran los Sex Pistols, sí, sí, los de tus camisas y parches, los de Anarquía en el Reino Unido, Dios salva a la reina y todo eso. Su misión, sacar todo el dinero posible de tus bolsillos. Esto no es punk. Punk es más que una moda. Que se ha bailado mucho este veranillo de San Antón, claro. Ahora llega la tralla cañera Molongi con un compás disc titulado El Rosario y que llegará al cielo de los top 10 de todas las emisoras. No te pierdas este chavalote que lleva tanto tiempo currándoselo en el mundo de la música. Todo un regalo de Dios por el angelical precio de 6.500 palas. Sí, tronco, pero difícil lo va a tener este chico de blanco, ¿saben? Porque por las mismas fechas pues, va a aparecer el primer plástico del diestro Jesulín Durbrique, que tiene 8 temas, uno de ellos, una versión del clásico Me va, del Julito. Este material, por desgracia, no lo vamos a poder pillar en los sitios habituales. Pues no, tendrá que estar atento y atenta la peña a las radios estas que hay por ahí y a los grandes medios de comunicación, ya que el negocio, pues, continúa. Contra el negocio de la música, autogestión del ritmo. ¡Padre Carras! ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Por qué interrumpes mi rosario, Gustavito? ¿No te he dicho que no me molestes cuando estoy en línea directa con Dios, Gustavito? Pero, Padre Carras... ¿Me traes el dinero del cepillo? ¿O es que van a echar en la tele en últimas preguntas? Padre, es muy importante. ¿No sabe qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es en Amantes del Ruido. Sí, es verdad, ya, claro, sí, en Radio Clara Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, pero es que además hoy es 6 de junio del 96, es decir, 6 del 96. ¿Y 666? ¿Y qué? Pues el anticristo, el mal, la destrucción total, el terror que viene. Pero eso no fueron las elecciones del 3 de marzo, pues que van a hacer elecciones otra vez. Seguimos insistiendo. Contra el negocio de la música, autogestiónate el ruido. El viernes 20 de septiembre, concierto en el Casal Popular. Con Cruel Circus, hardcore político de Marbella y Teatro Guiñol a cargo de la agrupación teatral alternativa Entengrengue. Todo este espectáculo sin crueldad por 300 pesetas y a partir de las 10. En el Casal Popular y organizado por Amantes del Ruido, programa que se emite en Radio Clara. Recuerda. Concierto en el Casal Popular con Cruel Circus y teatro alternativo con el Tengerengue. El viernes 20 a partir de las 10 y por 300 pelas, organizado por Amantes del Ruido. La culpa fue del cha-cha-cha. Sí, fue del cha-cha-cha. Y en estos momentos acaba de entrar en el estudio una persona que ha pasado estos días de fallas aquí y nos va a comentar qué es lo que le ha parecido estas fiestas. Thank you. pues esto que escuchabais era Xacto, pero luego os comentaremos algo más, ya que hemos recibido una llamada y parece que quiere salir al aire. ¿Oye? ¿Oye? ¿Johnny? ¿Hola? ¿Nos oyes? ¿Hola? ¿Johnny? ¿Hola? ¿Oye? ¿Nos oyes? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa? Somos los corresponsales de Amantes del Ruido en Bañoles. Ajá. Y os vamos a contar cómo está la cosa de conciertos y ocupaciones por aquí. Venga. A ver. De conciertos, ayer hubo uno muy bestia. Tocaron dos grupos de Bélgica que eran muy punky, muy punky. El cantante se durmió en el escenario de la borrachera que tenía. Y después tocó un grupo de Brasil que estaba guay. Y el lunes hay un concierto muy guay, que si la gente se tira el rollo, que se venga. Y van a tocar Cruel Circus, Jeninger, que es un grupo de Alemania, y Fat You Crew, que también son de Alemania. Y aquí en primicia, para todos los oyentes y las oyentas de Amantes del Ruido, tenemos al cantante de Jeninger, que va a decir unas palabras. Adelante. Hello, my name is Joseph from India, and so, yeah, I want to say hi to people in Valencia and to Charles Bronson. Okay. Bueno, pues ha dicho algo así como que Justus, que es de Jeninger y que manda muchos saludos para la gente de Valencia. Venga. Guay. Y ahora se va a poner el otro corresponsal. Un momento. Muy buenas noches. No. Buenas noches. Hola. Se te oye un poco mal. Hola. Ah, bueno, pues comentar también que estamos por aquí en el Ateneo Libertari, Ateneo Alternativo de Bañoles, que es una ocupa que lleva ya algo más de tres años y tres meses. Y que hay también por aquí tres ocupas de vivienda que están muy guapas. Esta noche nos vamos para Salt, a otra ocupa, que hay bastante buen rollo, se está pasando bastante gente. Que estamos llamando desde una plaza donde hay un karaoke, que ahora si ponen una canción pues la sacamos un poquillo, si queréis, al aire. Y nada, ¿qué más comentaros de por aquí? Pues... Hace calor. ¿Qué hace calor? Os vamos a comentar un poco la situación en Barcelona. Porque... ¿Ponte serio? Bueno, pues porque hay una ocupa que es el cine Ex Princesa. Y bueno, no sabemos si la gente habrá oído algo ahí en la radio. Sí. Deciros que hace dos días o así iba a ser el desalojo, pero que el juez ha visto mucho mogollón y le ha entrado un poco de miedo y ha pasado el caso al Constitucional. Con lo cual, si se gana el juicio en el Constitucional, pues eso serviría de precedente y otras muchas casas pues no serían desalojadas. Y si no sirve de precedente, pues aguantarán más tiempo. También deciros que mañana 26 hay una mani en Barna, no sabemos la hora ni dónde va a ser. Las Rambletas dicen, en solidaridad con el cine y con otra casa que han desalojado ayer en Barna, en Gracia. Y bueno, pues solamente recordarle a la audiencia que Yerba, Ruido y Rebelión y Amantes del Ruido. ¡Mola mogollón! Muy bien. Vale. Bueno, pues. Oye, no colguéis, ¿eh? Vale, guay. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Todo empezó un jueves. Los padres de Anika y Tommy se marchaban de vacaciones por primera vez sin sus hijos. Al principio, no querían de ninguna manera dejar solos a Tommy y Anika, pero cuando Pippi Landström prometió cuidar de ellos, se tranquilizaron y decidieron hacer el viaje. ¡Ay, Pippi! ¡Qué bien nos lo hemos pasado! Todo el día sin los padres, en el campo, bañándonos desnudas en el río, los porros de después de comer, ver atardecer... Pero ya es tarde y tenemos sueño, ¿nos vamos a acostar? ¿Pero cómo nos vamos a ir a acostar? Ya, si aún queda lo mejor del día. Lo muy muy y lo más más. Pero es que son las 12 y un poquito y todos los jueves hasta ahora nos mandan a la cama. Claro, porque vuestros padres son unos carcas y unos reaccionarios y no quieren que escuchéis Amantes del Ruido en Radio Clara, libre y libertaria. Bien, bien, bien, pues vamos a oírlo, venga. We'll be right back. ahora ya sí, continuamos con la tónica habitual del programa y con lo primero que vamos a ir es con lo que ha sonado al final, que era esto último que has oído y que se oye ahora. Que es un EP de Sin Red, de los muchos que tienen. Este lo titulaban A Favor del Punk. Y en esta noche punk y... os lo hemos puesto. Comentaros que al empezar el programa hemos empezado con una gente de Portugal que se llaman Hard Jazz. Esta gente de Hard Jazz aparecían en una cinta que os presentábamos pues hace un par de programas. Y además de Hard Jazz compartían cinta por la otra cara una peña que se llamaban Gobart, que también son de Portugal, también son de Coimbra, del mismo sitio que la otra peña. Y la vez que os presentamos a Hard Jazz pues nos pusimos a Gobart. Así que hoy os ponemos a Gobart y quién sabe si algún día os pondremos a Hard Jazz. Como os hemos comentado, esta era la peña de Gobart. La semana que viene os pondremos a la peña de Hard Jazz, ya que hay peña que se ha perdido el empezar el programa y no las ha oído y como no lo hemos dicho, pues eso. Lo que va a continuación es un EP que ya os presentamos hace pues un par de semanas. Antes que nada también queremos comentaros que la semana pasada no estuvimos por aquí en antena, ya que se estaban efectuando pues cambios aquí en el estudio y todavía por eso la pintura. Bastante. Y pues por eso no estuvimos, y si alguien intentó ir el programa y no salimos, pues es que no nos dejaron. Hasta el final lo intentamos, pero yo sé, al final nos pegaron y eso. Y como decía el colega, lo que os vamos a poner ahora es un EP que ya pusimos en semanas anteriores. Es el EP del Corazón del Sapo, que se llama Que el perro no rompa las flores, y la canción que os vamos a poner es la de Qué más chico, qué más chica. Sistema fuego, fuego a la patria, qué mala patria, fuego a la patria, qué mala patria, fuego a la patria, qué mala patria, fuego a la patria. Deciros que este EP lo ha editado la gente de Sapo Records. Que tiene mucho que ver con el corazón del Sapo. Pues sí, tiene bastante que ver. Y se queda familia. Lo han sacado con un precio marcado de no pagues más de 450 pelas. Y ahora vamos a poner a una gente de aquí. Estaba sonando era la gente de Escalopendra, que si el fin de semana pasado, concretamente el sábado, asististeis al 15º aniversario de esta radio, Radio Clara Libre y Libertaria, pues les pudisteis ver antes que a Escapar Rápido y antes que las cuatro canciones de Color Humano, porque empezó aquello a llover, no paraba de caer agua y se tuvo que acabar todo. Y tras la peña de Escalopendra, con lo que seguimos es con una maqueta nueva que nos ha llegado. Viene de Barcelona o de por ahí, me parece que es. Y me confirman que sí, vienen de Barcelona y se llaman Subversius. Y vamos a ponéroslas y ahora os comentamos algo más. Tots vivim de formes de vida molt diferents. Hi ha qui diu que són inferiors, però jo penso que estan millor. Però jo penso que estan millor. Fa que les d'etiopies, pujers, destaquen sants, agents sense barreges, per fer de pagès. Ha pel·lícula on vam cagar quan vam trobar Amèrica. Moltes tribus van venir i ara ho volen celebrar. No, no, no, no, no havien de celebrar. No, no, no, no, no havien de celebrar. La seva dona amb les dones és el futbol d'aquest món incompetent. Els majors no volen que respirem. No, no, no, no, no volen que respirem. No, no, no, no, no volen que respirem. No, no, no, no. No, no, no, no. Como os comentábamos, esta gente se llaman Subversius, son una peña de Barcelona y nos ha llegado muy reciente, así que tampoco la tenemos muy controlada, así que sabemos que vienen 10 temas en la maqueta, que tienen todos los temas, los cantan en catalán y también están escritas las letras en catalán, aquí en la especie de desplegable que viene con la cinta. Y luego también hay un texto que parece bastante interesante y que si eso la semana que viene, pues os lo leeremos. Després d'esclau, la llibertat és tot que passa, la indigència et dona pau. Ets un indigent, així diu la gent, criticat, etiqueta i és aparent. El teu amant de fort, el teu caramor, mira, mira, dia a dia, ell passarà tot. Per creure't els consumismes que et donen llibertat, treballes per avui, pensem en lliure de veïnat. Vamos a comentar ahora es una noticia que ha sucedido en Perú, que nos imaginamos que si habéis leído algún periódico o habéis visto el telediario, pues os habréis enterado. Y por si no lo recordáis muy bien, pues allá por diciembre, el 17 de diciembre concretamente, un grupo de guerrilleros y guerrilleras del MRTA, que es algo así como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, entró dentro de la embajada del Japón en Perú y secuestró a mogollón de peña. Y bueno, pues una de las cosas que pedían con este secuestro era la liberación de 450 presos y presas políticas que hay en Perú. Pues como os decíamos, esta gente ha estado ciento y pico de días con 72 rehenes. La principal reivindicación, como os comentábamos, era esta, la de que liberaran a los compañeros y las compañeras presas del MRTA. Pero el Fujimori, que es el dictador que hay en Perú, porque se autoproclamó, se dio un autogolpe de estado y se quedó de dictador, pues no ha atendido a razones y este martes, creo que fue, pues metió la pata hasta atrás. Sí, entraron por la fuerza pues mogollón de, iba a decir algo así como personas, pero bueno, peña del ejército, mogollón de soldados, entraron pues eso por la fuerza y pues acabaron con la vida de todos la peña que llaman terroristas, en una clara política pues de terrorismo de Estado. Y por ejemplo, pues leyendo aquí podemos ver como un portavoz del gobierno manifestó al respecto que en las operaciones de rescate, según normas de procedimiento militar, no se toman prisioneros. Es pues bastante curioso, por ejemplo, cómo al concluir la operación, Fujimori entró en el recinto diplomático para felicitar a los 200 soldados que participaron en esta misión, la misión de matar a esta peña. Y estos, lo primero que hicieron los soldados al entrar en la sede nipona fue retirar la bandera del MRTA y colocar una bandera peruana. Hecho que se produjo entre los vítores y aplausos de los militares, que también hacían la señal de la victoria con los dedos. Deciros que el balance de este asalto a la embajada japonesa ha sido de dos militares muertos, un rehén muerto y la brutalidad de 14 guerrilleros y guerrilleras. Como comentaban, pues no se toman prisioneros y pues asesinan. Y esto es lo que demuestra por día tras día todos los ejércitos, ¿no?, en el mundo, que son lo que son. Esto que habéis escuchado es un grupo de Yanquilandia que se llama No Fraud, que son de Florida, pero que aunque sean del otro lado del charco, pues esto lo ha editado un agente de Francia, concretamente de París, y que se llama New Way Records. Smart. I'm gonna taste what I hear in here. Como sabéis, en el programa este que hacemos todos los jueves de Amantes del Ruido, lo que ponemos musicalmente y lo que os comentamos de material escrito es siempre material alternativo y autoproducido. Y este material alternativo y autoproducido, pues la única manera de encontrarlo es en sitios alternativos. Y si hasta el martes pasado el sitio que os decíamos era la calle en Borrás número 6, a partir del martes anterior y de este jueves ya os empezaremos a decir que parte de este material también se podrá conseguir en la calle Beneficencia número 5, no, 6, 9, y concretamente en una distribuidora alternativa nueva que se ha abierto que se llama Endógena. ¿Una distribuidora o cosa o qué es Endógena? Es un tiempo, un espacio que muta, una energía contra el patriarcado y lo impuesto. Son gritos, palabras, signos y dibujos. Contra la información, desenchúfate y desinfórmate. Son también ideas para despertar y música para no dormir. Todo esto, es decir, un espacio producido por mujeres que vienen de colectivos de mujeres, un espacio, como hemos dicho, que está en la calle Beneficencia, número 9, bajo izquierda. Sí, pues coméntanos mejor. La inauguración esta tuvo lugar el martes pasado, ¿no? Y se hicieron varias cosas, ¿no? Cierto. Coméntanos. Esto que he leído era... Por la gente que nos tuvo, lo que se lió. Cierto, como decía, esto que he leído era un poco la hoja que hicimos para repartir, como hacer un llamamiento a la gente. Hicimos una pequeña fiesta en la que reivindicábamos la calle, queríamos ocupar también un espacio de calle y bueno, hubo como dos pases de performance, pues como hemos dicho eso, reivindicando la calle y reivindicando que se abría un nuevo espacio en donde podías encontrar pues material producido que viene de trabajos de colectivos de mujeres o bien de colectivos antisexistas, que sobre todo se va a ver como material, que el tema antisexista va a ser casi como el tema, ¿no?, que queremos llevar un poco. También va a haber más material y más información. Va a haber boletines de contrainformación o material sobre todo de la liberación animal, porque pensamos que el veganismo es una postura política, y también sobre ocupación. Pues como os comentábamos aquí, os estábamos comentando, a partir desde el martes pasado está abierto Endógena en la calle Beneficencia número 9, pero no estará abierto todos los días, ¿no? No, de momento es un proyecto que se está empezando a gestar, es como una semilla. Mira, como para empezar por el principio, decir que Endógena significa interior y que es una vivencia interior de las mujeres que queremos sacar al exterior, que reivindicamos lo público, reivindicamos la calle el de día y de noche. Y de momento, como decimos, no vamos a tener un horario demasiado marcado. Sí que va a estar abierto por lo menos lunes, miércoles, viernes y sábado, como a partir de las 6:30 de la tarde, y bueno, el buen ambiente y lo demás ya dirá hasta qué hora de la noche estaremos. Además, como comentas, es una semilla y es curiosa que ha estado plantada muy bien, ya que ha sido plantada en una luna muy bonita y muy llena que ha ocurrido estos días. Esto ha sido como una pequeña presentación a la gente y decir que, bueno, quien quiera conocernos, lo mejor que puede hacer es pasarse por el local. Repito el sitio, ¿vale? Endógena, en la calle Beneficencia 9, bajo izquierda. Y esto que estáis escuchando de fondo y que luego os pondremos una canción entera, son un grupo de mujeres que se llama X Syndicate. Es un EP que también ha editado la gente esta de París que os comentábamos antes, que se llama New Wave. Y comentaros de este EP que vienen tan solo dos canciones. Y ahora pues eso, os vamos a poner una de estas canciones que se llama Fight. Y esta canción pues se la queremos dedicar a un chaval que participó en una especie de teatro que se hizo, una especie de teatro circo que se hizo este martes pasado en la presentación de Endógena. Y el chaval este en cuestión pues hizo pues una especie de número en el que se bajaba desde un primer piso con unos zancos muy altos y finalmente se cayó de los zancos una vez que ya estaba abajo, pero se metió una muy buena hostia y el chaval pues parece ser que se ha hecho bastante daño, y a él pues le queremos dedicar la canción que viene ahora de esta peña, que son X Syndicate. We'll be right back. Y ahora lo que queremos haceros es recordar, pues para la reposición por si se acaba, que esto es Amantes del Ruido. Y con lo que vamos a seguir es con una maqueta que nos ha llegado nueva. Es un recopilatorio en beneficio con la gente de Solidarios y Solidarias con Itoiz, que sabéis que hubo 8 personas que cortaron los cables y han tenido hasta ahora mismo la obra parada y tal. Y es un recopilatorio en el que hay 17 grupos y va acompañado de un libreto en el que nos cuentan cosas, pero hoy ya estamos acabando y lo dejaremos para el jueves que viene. Suelo deciros eso, que hay mucha gente que ha colaborado en sacar esto y que los beneficios pues evidentemente irán al colectivo Solidarias con Itoiz. Y los grupos que están aquí grabados son BAP, Inadaptabs, Neugo Riak, Abeas Corpus, Urreztieta Connection, Buitracker, Flitter, Echayak, Sin Dios, Corazón del Sapo, Belses, Tarzán, Casbad, Escapa Rapid, Dud, Sociedad Alcohólica y Ruido de Rabia. Vamos a escuchar algo y como os decimos, bueno, creemos que vamos a escuchar a BAP y como os decimos el jueves que viene ya os contaremos más cosas que vienen en este recopilatorio. Thank you. siguiendo con el sello este de New Way que os hemos comentado anteriormente. Os comentamos que nos han llegado muchas cosas. Sí, y que vayáis a tener para rato. Y lo que os vamos a presentar ahora es un recopilatorio que se llama 1984 The Fault, que es algo así como 1984 los cuartos o las cuartas. Y bueno, pues este LP recopilatorio, además de ser un LP, pues dentro viene un EP también, y que hay mogollón de grupos de todos lados, y que no sé si os vamos a leer por lo menos hoy, no, que deciros que hay grupos de Francia, de Finlandia, de Japón, de Inglaterra y de mogollón de lados, y que en el EP, que solamente vienen cuatro grupos, son Foreign Legion, Active Minds, Disgorge y Slaver. Hacer ya despedir el programa por hoy, es decir, que la gente que habéis escuchado eran Foreign Legion de algún lado, ahora mismo ya no sabemos ni de dónde son, y la semana que viene os lo aclaramos más guay, además de contaros algo más de este material que nos ha llegado. Deciros que esto ha sido Amantes del Ruido y que la semana que viene estaremos otra vez por aquí, ¿no? Vale, pues esto es todo, amigas. Ya está, ahora. Pues pon la cinta. Venga, que nos vamos. Ponla. Adiós. ¿Cómo se llama el grupo? Nos vamos con Neboa. We'll be right back. Videoforum sobre la especulación inmobiliaria en el Ateneo Libertario al Margen el próximo 25 de abril a las 8 de la tarde. Se proyectará la película La Estrategia del Caracol y el desalojo del Cine Princesa de Madrid, un vídeo hasta ahora inédito. Recordamos, tema, la especulación inmobiliaria, lugar, Ateneo Libertario al Margen, calle Baja 8 Primera, barrio del Carmen, fecha 25 de abril, proyección de la película La Estrategia del Caracol y del vídeo El Desalojo del Cine Princesa.